bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimos, León Benavente, a este su espacio, Eclectomeiroland, paranoias para piratonas y piratones, nuestro ritual de lo virtual. Sean bienvenidos, Eduardo, Luis, Abraham y en Porto César, pues ni más ni menos que este bandón de España con su álbum Era bajo el brazo aquí en nuestro ritual de lo virtual y pues queremos escucharlo completito. ¿Qué les parece al boom del álbum? Bienvenidos, León Benavente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya su cuarto disco, Era, en un momento pues bastante difícil para esta pelota, para el planeta, que ha requerido muchas adaptaciones, muchos cambios y en la música pues no va a ser la excepción. Cuéntenos cómo les ha ido con esta serie de adaptaciones para Era. Bueno, la verdad es que dentro de lo extraño que ha sido todo y de lo difícil que ha sido, en el fondo nosotros hemos intentado seguir nuestro camino, hemos intentado hacer conciertos, nos hemos propuesto grabar un disco nuevo, lo hemos grabado, lo hemos publicado, hemos empezado una gira nueva y todo esto parece que no, pero ha sido en estos 2 años que seguimos pues prácticamente en la misma situación. A nivel personal, pues bueno, cada uno de nosotros lo ha tenido de una manera o de otra, ha pasado este tiempo de una manera o de otra, pero como grupo ya desde el principio vimos que bueno, que la manera de la mejor manera de afrontar esto era seguir e intentar seguir haciendo música, hacer música nueva, cuanto más nueva mejor y cuanto más distinta mejor, y publicar un disco nuevo y empezar una gira, y con eso estamos. Genial, y entrando pues al cuerpo de Era, este concepto pues de varias apreciaciones, de varias miradas que se le puede dar, tanto como un lapso de tiempo que pues precisamente ya va a ser su 10º aniversario como banda, ¿no? Esa es una era también, también está el aspecto nostálgico de algo que ya no es, sino que era. Tenemos los primeros temas, Líbrame del Mal y Todas las Letras. Hay varias referencias interesantes en Líbrame del Mal. ¿Qué nos pueden contar de estas referencias que hacen? Bueno, hay varios... Es una canción que está escrita, bueno, algunas de las ideas vinieron como a hacer una especie de collage de versos que vienen de diferentes lugares. Hay referencias al cine, hay referencias a Blade Runner, hay referencias a Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan, hay referencias a un libro de María Salgado, que es una poeta española que me gusta mucho. Y al final hay también referencias a Rafa Berrio. Son como, es una especie de resumen de varias fotos puestas en un tablero, no sé, de imágenes que se me venían a la cabeza de estos últimos dos años, ¿no? Y que de alguna manera pues funciona siempre muy bien como resumen o como introducción de lo que luego va a aparecer en el resto de canciones del disco. Y muchas veces ese collage, esa cosa de ir cogiendo de diferentes sitios, acaba haciendo que la estructura o que el ritmo interno de la letra, parece que esté todo aún viniendo de sitios totalmente distintos, acaben como confluyendo en un lugar, y cuando eso pasa, a veces no funciona, pero cuando funciona, a mí siempre me gusta escuchar letras como con que hagan referencias a cosas concretas o a obras de otras personas. Y este es un ejemplo. Sí, y vaya manera en la que lo han logrado. Eduardo, Luis, César, Abraham, pues cuéntenos un poquito también sobre los cambios que han hecho, porque pues también en la forma en la que pues se distribuyen y se combinan los sonidos han habido cambios, ¿verdad? Eduardo, ahora el bajo ya no... Son pocos. Sí. Y se abocó claro, a los sintes, ¿no? Sí, pero bueno, no menos que habrá en el siguiente trabajo que hagamos. Al final siempre estamos cambiando. Y bueno, creo que es una característica de este grupo que está buscando como nuevas formas de expresarse y utilizando pues todos los elementos que pueda utilizar. Y en este caso, pues sí, Luis ha hecho lo que son casi todas las cuerdas del disco, las ha, tanto guitarras como bajos, las ha comido él. Así es, Luis, te has encargado de rascar esas cuerdas monárquicamente. Sí, monárquicamente, republicanamente. Yo venía ocupándome solo de las guitarras. Alguna vez se colaba alguna canción en la que tocaba el bajo, pero en este disco ya hay mucho más. Tengo mucho más trabajo, gracias a Dios. Yo estoy muy contento porque yo siempre tengo un bajo cerca, o sea que no hay ningún problema. pero el bajo, Yo estoy, vamos, es el mejor instrumento del mundo, pero sé que no soy... ¿Estás de acuerdo, Juan, también? Sí, colega. Muy bien. Es bajista, Juan. Claro. Ah, bueno. Pues no. ya, todo. Es que, además... Amantes de las bajezas. además es que también en el fondo los discos que de León Benavente siempre sean de más tirando hacia un estilo o hacia otro, en el fondo siempre han estado construidos... Con una base rítmica de bajo y batería muy, muy presente y muy, muy determinante para las canciones. Y creo que en este caso también está, pero claro, al estar de otra manera y también no ser Edu el que toca el bajo, sino tocarlo Luis, claro, ya el sonido, la forma de tocar ya cambia, parece que la canción esté en otro lugar, no sé, son también trucos medios para llegar al fin que supongo que queríamos. Sí, y consecuentemente, después de Líbrame del Mal, tienen todas las letras. Esta lluvia, río de flujo, ¿no? De constante, de muy interesante, de conceptos uno tras otro. Y también lo tienen en formato de colaboración, ¿no? Con Miren Tulsa. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, la idea de la canción viene de una instalación que vi en una exposición de arte sonoro en Madrid y que era como una especie de abecedario de términos que tenían que ver con una posible guerra nuclear. Estaba hecha en esos momentos como de tensión nuclear y no sé, me pareció bueno una buena idea. Que tampoco, seguro que hay alguna canción en la historia que ya lo ha hecho, no creo que sea la primera, pero bueno, sí, me parecía una buena forma como de recopilar términos y especie de abecedario de lo que ya no es. Y de ahí surgió esa idea como de ir encadenando el abecedario. Y luego lo de Miren, ella es una gran amiga de los cuatro, una persona que admiramos mucho su trabajo, que ya habíamos colaborado en el disco anterior en una canción totalmente distinta y bueno, en esta pues la llamamos para que viniese, para que escuchase la canción, porque no la había escuchado cuando llegó al estudio, le sorprendió mucho que le llamásemos para una canción así y estuvimos probando y ella acabó haciendo esa mezcla de fraseo medio cantado, medio recitado que no sé, le dio mucho carácter a la canción. Así es, y quedó pues... A pedir de boca y qué les parece si escuchamos esos dos temas, Líbrame del Mal y todas las letras a continuación, aquí con León Benavente y su más reciente álbum Era, en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeroland, paranoias para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El ruido cae de una era, hacía un ruido cae aquella era. La lluvia dura diluyendo nuestra fantasía, nuestro concepto de realidad. he visto cosas que no creeríais. Un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología. Vi cientos de corazones abanderar nuestra causa. Nos vi parando golpes, congelando la sangre. Y todo lo que hoy recuerdo, comedia, sonrisa, fue en su día intenso como un huracán. Ven, líbrame del mal. Hey, líbrame del mal. Hey, hey. Eclectomeiroland Paranoia. Yeah. Estamos de vuelta con León Benavente aquí platicando bien sabroso y me están haciendo bullying porque se están riendo de lo rápido que les di la salida para las canciones. Estamos de vuelta con León Benavente para escuchar su álbum y lo que nos tienen que decir de su álbum era, acabamos de escuchar los temas Líbrame del Mal y todas las letras, lo que nos lleva ahora a un tema que pues recientemente estuvo así como que sonando bien duro y haciendo bailar a la gente, el tema Di No a la Nostalgia. Queda pues clara la idea, ¿no? Queda clara la idea de mostrar cómo se separa de ese mantra de el pasado era lo mejor. ¿Qué despertó este interés en la idea para el tema? Pues bueno, básicamente eso, el no fijarse en la nostalgia como la trampa que es, en realidad muchas veces aplicado al nivel de nosotros cuatro como grupo, siempre es algo que intentamos no hacer. Cada vez que nos juntamos a hacer un disco nuevo, procuramos tomar nuevos caminos, que parece un cliché en algunos, y lo es, pero en algunos grupos supongo que lo es más que en otros, y nosotros sí que intentamos abrir nuevos caminos, nuevas formas de canciones en cada disco y no repetir lo que ha salido bien, no caer en la autocomplacencia e intentar sorprendernos en cada nuevo trabajo. Para eso está bien tener esa frase tan rotunda en mente cuando empiezas a hacer un disco. Exacto. Y bueno, César, no lo habíamos dado la bienvenida. Bienvenido, César. Se acaba de unir aquí a la arenga que estamos teniendo por acá. ¿Cómo te ha ido ahora con este nuevo álbum? ¿Qué tienes más presente en cuanto a la forma en la que han trabajado que haya sido diferente o qué te ha llamado más la atención en cuanto a cómo se ha gestado este bebé que están entre sus brazos ahorita? Pues por lo que me toca, pues ha sido incluir un poco más cajas de ritmos y adaptar las baterías acústicas a esas cajas de ritmos y que te haga pues eso, confundirte un poco con lo que son lo electrónico y lo orgánico, ¿no? Y ahora que estamos de gira en España, pues sí que estamos viendo que esa combinación está funcionando bastante bien y es una de las cosas que más se nota, ¿no?, en este disco. Y precisamente en el siguiente tema que se llama Persona, ¿no?, que vamos a escuchar después, el sonido se vuelve precisamente, ¿no?, una dinámica más mecanizada. ¿Qué nos dicen de ese tema de Persona? Pues efectivamente combina pues lo que son baterías acústicas con secuencias más electrónicas, ¿no? No dejan de ser, a lo mejor pues hay veces que no son cajas de ritmo, sino el mero pulso de un bombo con un efecto, ¿no?, que te hace pues tener otra sensación rítmica, ¿no? Y eso es lo que buscábamos también, que no solamente el ritmo, lo de una batería, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Exacto, y el aura de esa voz al inicio, ¿no?, de fantasmagórica, les quedó genial. Y pues si les parece, vámonos a escuchar este par de temas de una vez. No a la Nostalgia, seguido de Persona. Y seguimos platicando aquí con León Benavente, con Eduardo, Luis, Abraham y César sobre este genial álbum llamado Era, aquí en Eclecto Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Persona que lo hace mal, persona que intenta hacerlo bien sin resultado, persona en la cama deseando, deseando ser otra persona. Cuando mira al techo y escudriña en su memoria, aunque le joda, recordará. Cada vez lo hace más lento, cada vez lo hace más lento y su mente ávida. Lo que más desea es lo que tiene esa persona y es imposible controlarlo. Persona como ser social, tejiendo una red para no caer en el olvido. Persona con ganas, deseando, deseando tener esa persona. Cuando mira adentro solo encuentra culebrones y le jode no poder pararlo. Y ahora que se escapa el tiempo, ahora que se escapa ese momento, deja de pensar en variaciones, combinaciones, paseando, recibiendo el impacto de la bala. Salta por los aires lo que había programado y es imposible, no puede controlarlo. Cada vez se va más lento, cada vez está más lejos de perderlo. Estamos de vuelta con León Benavente. Acabamos de escuchar Dino la Nostalgia y Persona. Y pues nos seguimos deleitando ahora preguntándoles un poquito sobre el siguiente par de temas, La Gran Muralla y Mítico. Esta Gran Muralla, pues un hipotético encuentro ahí, encuentro despedida, ¿no? En la Gran Muralla China, se siente monumental, déjenme decirles. Una expectativa así como que va creciendo. ¿Y qué nos cuentan de esa Gran Muralla? Bueno, sí, es una canción, pues como eso, la canción un poco central de todo el disco y que bueno, que también habla de, como ese hilo conductor que atraviesa las diez canciones de, tiene que ver con referencias al tiempo, al paso del tiempo, también lo que deja de ser, y dentro de lo que deja de ser y se convierte en otra cosa, muchas veces están las relaciones, y en este caso esta canción pues trata esta temática usando esta imagen de la Gran Muralla, que es una performance que hizo en su día Marina Abramovich con su pareja. Antes de separarse, pues decidieron dar la vuelta en direcciones opuestas en la Gran Muralla China para ver cómo reaccionaban cuando se encontraban. Y no sé, bueno, es una imagen muy, muy potente y que dio como la idea central para hacer esta canción en tres partes que están como bastante marcadas, la primera más desnuda, la segunda cuando entra como un ritmo de caja con efecto muy envolvente, extraño, y luego la última parte ya donde la canción explota, que de alguna manera también tiene que ver con las tres fases de muchas veces de las relaciones, que también a veces son así, tres fases y se acabó. Inicio, nudo y desenlace. Sí, bueno, estructura clásica. Y dentro de que es una canción de estructura clásica, o sea, eso de planteamiento nudo y desenlace, en el fondo hay muchas maneras de hacerlo, eso. Y sí que estábamos buscando como esa especie de canción en tres partes muy marcadas, pero muchas veces es muy difícil hacerlo porque a veces la canción o pierde interés o necesitas incluir en un determinado momento un elemento que haga que en una canción larga, además así, que es todo el rato con la misma armonía. Y estas canciones que parecen como cuando las ves muy claras de estructura, muchas veces son las más difíciles de llevar a cabo. Vaya, y vaya que sí se ha mostrado. Seguido el tema de Mítico, que inicia así como un robótico que llega incluso a bordear lo apocalíptico. ¿Cómo llegaron a ese sonido de Mítico? Dándole muchas vueltas. Sí, esta sí que sí, nos costó. Sobre todo, el estribillo que estaba un poco más claro en esta canción, porque sí que estaba un poco más, sí que más o menos se quedó, pero las estrofas le dimos ahí bastantes vueltas hasta que conseguimos quedarnos a gusto con esto. Y bueno, y el efecto de la voz, pues lo que dice Abraham muchas veces, ¿no? Que se trata de matar al cantante en esta parte y que sea un poco la tecnología la que guíe las palabras de él. La tecnología como verdugo. No. Bueno, como compañera. Sí. Sí, como compañera. Bueno, y como fuente de ideas, al final, claro, sí. también es verdad que la tecnología muchas veces hace que te pierdas en las posibilidades, pero... Pero bueno, cuando tomas decisiones así, yo recuerdo, por ejemplo, que esa canción, cuando decidimos quitar mi voz y dejar solo el efecto de la voz, tampoco nos lo... Vamos, no fue una cosa de... No, vamos a quitar esto. Y lo quitamos y estas son decisiones también que muchas veces está bien tomar así, que nosotros para eso somos bastante lanzados. Eso. Sí, pragmáticos. y sí, sí quedó bastante interesante ese contraste, ¿no? Entre lo... Sí, sí. Sabíamos que además lo armónico. Desde la estrofa, luego al venir al estribillo sin efecto, ya con la voz ahí poderosa. Bueno, el efecto que tratamos de conseguir también. Luego en directo, además de esta canción, la gente tendría que venir a verla porque a ver si tenemos ocasión de poderla tocar por allí, porque cambia bastante. ¿Ah, sí? Sí, tenemos... Hemos hecho cosas para que cambie bastante. Ah, mira, bueno, y ese es el valor añadido. No quiero dar más pistas. Lleva un traje de directo, que es otra cosa. Anda. La vestimos de otra forma. Mira, también lo intentamos hacer con más canciones en este último disco, ya que, o sea, en este último gira ya, ¿no? Pues ya son cuatro discos y se puede jugar mucho más con el repertorio. Y de hecho, teníamos muchísimas ganas de hacer un repertorio de dos horas que llega casi más o menos y en ese sentido estamos muy felices también de poder estar dos horas durante el escenario, porque a veces te pegas ocho horas para llegar a un sitio y estás una hora y cuarto tocando y eso no puede ser. No, mira que se agradece ese plus, ¿no? Ese valor añadido, claro, que dan al hacer variaciones y jugar, sí, con sus propios temas. Yo creo que es algo que que el público lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y pues se siente como que nos sentimos especiales, nos están tratando como alguien especial. Y bueno, vamos a escuchar ese par de temas, La Gran Muralla y Mítico, aquí en este ritual de lo virtual de Eclecto. Miren, para hoy es para piratonas y piratones con León Benavente en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Dicen que el amor es un ancla en este mundo revuelto y vuelto del revés, que puede que al ir perdiendo fuerza se haga más difícil vivir en él. Y yo pregunto cómo se hace, solo quiero que pase este puto infierno. Nadie debería tratar con ironía un asunto tan serio. Puede que al doblar la esquina se presente una nueva oportunidad, o puede que me roben lo poco que me queda de tacto y de dignidad. ¿Qué crees que podría pasar si nos cruzásemos en la Gran Muralla China? ¿Quién se detendría y quién se alejaría mirando al suelo? Vigilar tu sueño. Todo pasa por buscar continuamente un oasis en este desierto. De aquellos fuegos artificiales solo quedan chispas en la penumbra. De aquel combate un par de púgiles maltrechos. Nuestra casa iba a ser un palacio, nuestro equipo campeones del mundo. Nuestras noches más largas de todo el sur de Europa. Íbamos camino de ser protagonistas en un libro de aventuras. La nuestra iba a ser la historia más grande jamás. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Solo te acuerdas de mí, solo te acuerdas de mí, cuando no estoy para ti. Cuando te acuerdas de mí, que claro lo veo venir, es tan fácil de adivinar. Sé lo que vas a decir antes de que empieces a hablar. De la última vez que te vi, follando hasta desfallecer. La magia que todo lo hace desaparecer y pasar a otro nivel. Estoy en otro nivel y solo me queda decirte que esto empieza a ser mítico. Hablando con seguridad, haciéndote el clásico insólito. ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea mítico? Casi medio siglo así, marcando ese ritmo ansiolítico. ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea? Mítico. Solo me miras así, solo me miras así. Cuando me canso de ti, es cuando me miras así. ¿Qué más te puedo decir? No sé si reír o llorar. Cada vez que me acerco tú te vuelves a alejar. Y esto no debería pasar, no debería existir. Lo único que se te ocurre es volver a huir. Porque estás en otro nivel, estás en otro nivel. Y solo me queda decirte que esto empieza a ser mítico. Hablando más de lo normal, usando ese lenguaje apocalíptico. ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea mítico? Casi medio siglo así, pasando de solemne a cómico. ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea mítico? Estamos de vuelta con León Benavente. Acabamos de escuchar La Gran Muralla y Mítico, geniales temas de su álbum Era, que están sacando a pasear para que le dé el aire en esta, en este pandémico tercer año, con Eduardo, Luis, Abraham, César. Y ahora nos abocamos a tocar los temas viejos, rockeros viejos, de vuelta a la mirada, esa idea del pasado como un tiempo lejano que pues algunos persisten o persistimos, creo que en algunas ocasiones en pronunciar, y ahora le toca a los viejos rockeros. Cuéntenos sobre ese tema. Luis, cuéntanos. Yo creo que es necesaria una aclaración, porque aquí en España nos está cayendo ya alguna y entonces mejor aclararlo ya desde el principio. Esta canción tiene un punto irónico muy importante y un punto de saber reírse de uno mismo, claro, y el que no lo sepa ver, ya se lo decimos nosotros. Pero hay que aclarar una cosa entre dos ideas muy claras, que son dos ideas distintas, pero que a lo mejor no puede ser, se pueden confundir. Una cosa es el viejo rockero, yo me siento un poco viejo y siempre rockero. El problema está el viejo rockero viejo, que es una persona que cae en la nostalgia, que se niega a abrirse a nuevos inputs. Eso es lo que no queremos ser. Viejos rockeros, viejos. Viejo es una cuestión inevitable por el tiempo. Rockero es una cosa que estuvo ahí, por lo menos yo creo que en la formación de los cuatro, y eso es inevitable. Pero ya caer en la viejo rockero vejez, eso es una cosa que intentamos que no. Y es un tema que hay una cosa en Spotify que creo que es Music and Talk, en la que Abraham explica muy bien. Es nuestra idea. Tratamos. León Benavente, yo creo que es un grupo que se mueve bastante y que mira bastante poco hacia atrás. Siempre estamos eso, buscando nuevas fórmulas, y eso hace que seremos viejos rockeros, pero no seremos viejos rockeros viejos. En todo caso, como decíamos, es una canción con un punto de ironía y de reírse de nosotros mismos que también nos gusta. Exacto, y es algo, yo creo, de lo que es León Benavente, que a mí me llamó mucho la atención. El primer tema que yo tengo presente de ustedes fue Ser Brigada, es su primer álbum, creo que es el último track de su primer álbum, y, y fue el que me atrapó mucho en la forma en la que ustedes lograron ese sonido, ese estilo, porque pues era, a mi forma de ver en aquel entonces, era algo muy muy original y bastante llegador. A mí yo lo sentí mucho, me sentí como que yo podía estar adentro de esa trama que se está dando, ¿no? Y esa, y ese concepto de la brigada está muy bonito, muy bonito. Y, sí, sí. Y desde entonces, al final, lo sigo. Se ha acabado convirtiendo en la canción, bueno, una de las canciones más importantes del repertorio de Lemena 20. Está bien. Es curioso porque en el fondo es una canción que prácticamente, bueno, es que está hecha con un bajo, una batería, una guitarra y un órgano al final, por ahí. O sea, que es una canción muy, muy sencilla, pero bueno, nunca sabes dónde está lo que va a hacer sentirte parte de la historia, más o menos, en la canción. Está bien. Exacto, el conjunto, genial, por todos lados. Y por de vuelta ahora con Era, el siguiente tema, Canciones para no dormir, ahí se siente bastante anecdótico el flujo, pues perfecto tema para entrarle al baile también. ¿Qué nos dicen de esa joya que es Canciones para no dormir? Bueno, que es la canción quizá más, digamos, la más directa, la más single de todo el disco, una canción como muy concreta. También le dimos bastantes vueltas a la estructura e incluso quitamos partes de compases para que fuese más fluida. O sea, que nuestra intención desde un principio era que fuese realmente una canción que ya solo el formato, que como tú dices, es como puede ser una canción para bailar en cualquier sitio, club o lo que sea, o concierto. Muchas veces llegar a eso también tampoco es tan fácil como parece, y en este caso pues la canción estaba eso, como quedó como muy muy bien estructurada desde que le dimos esas vueltas, y luego cuando lo estuvimos grabando con esa línea de bajo y batería, que de hecho era una idea previa que habían trabajado Luis y César como en unas sesiones que estuvieron haciendo cuando en el primer confinamiento, y era algo como que estaba ahí, que ya se veía que ahí había como algo que ya parecía que iba a ser una canción. Y bueno, y la canción en sí habla también del último, prácticamente, pues sí, del último concierto que dimos unos días antes del primer confinamiento, que fue aquí en una sala que se llama La Industrial Copera en Granada, en el sur de España, y habla un poco de esa noche como para como una fotografía de esa noche para enmarcar. Exacto, y vaya forma que lo han hecho. Pues vamos a escuchar esos dos temas, Viejos Rockeros Viejos, seguido de Canciones para no dormir, en este ritual de lo virtual de Clectomero de Paranoias para Piratonas y Piratones con León Benavente, aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. los viejos fueron tendencia en épocas pasadas. Algunos ya están muertos, otros reviven situaciones complicadas. Siguen creyendo en un público fiel y en el poder de las canciones para el cambio. Viejos rockeros subiendo al escenario, reciclando los estilos del pasado. Viejos rockeros viejos, viejos rockeros viejos, viejos rockeros viejos. Las cosas cambian. Eclectomeiroland Paranoias. Me acuerdo de tus piernas al subir la escalera, las luces de oficina, el duelo de tarjetas, 40 personas hablando alto, cerca, más alto, más cerca. Recuerdo aquella noche en la copera, tenía algo de místico, de fin de una era dorada. Y un chaval de pelo rosa vino hacia mí. Tan largo, tan largo, el limpia parabrisas que no daba abasto, sonando el lado oscuro de la luna. Respira, háblame tiempo. Me acuerdo bien de aquella carretera, tenían algo de rítmico las líneas sobre el asfalto. Y el DJ de voz sedosa dijo algo así: abril es el mes más cruel, y es que es un gran país. Abril es el mes más cruel, y es que es un gran país. Prepárate, para no dormir. Canciones para no dormir. Canciones para no dormir. Estamos de vuelta aquí con León Benavente, Eduardo, Luis, Abraham y César, quienes nos platican a fondo sobre este genial trabajo que han logrado, su más reciente bebé que es Era. Y seguimos con el último par de temas que son Te Comes Mi Corazón y la cámara de Te comes mi corazón, enorme, enorme, tiene una letra que lo deja uno en shock y con ganas de repasarla una y otra vez. Y encima, colaboración con Isa y Rodrigo de Triángulo de Amor Bizarro. ¿Cómo sucedió esa colisión? Me están esperando. Nada, bueno, pues también como la de Miren, nosotros cuando pues pensamos siempre que personas, que artistas pueden ir mejor para cada canción, y en este caso con Triángulo fue pues como... Miren vino al estudio, pero Triángulo lo hizo desde su estudio, entonces nosotros les dimos un poco unas indicaciones y luego ellos hicieron otras cosas, pero salió súper bien, porque si no hubieran hecho esas cosas, pues la canción no sería lo que es en el disco. La verdad es que muy muy muy guay, muy sorprendidos de que lo primero que nos dijeran que sí y lo segundo de que hicieran algo tan guay. Rodrigo con la guitarra siempre y luego Isa esa voz que dialoga al final con Abraham al final de la canción es muy muy guay. O sea que muy agradecido, la verdad, de todas las colaboraciones que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Sí, vaya colaboración, le salió genial y qué bueno, al parecer les dieron indicaciones pero hicieron otra cosa. Está bien, le salió. Sí, no me voy a arrepentir. Les salió. No, sí, sí. Hicieron. Sí, sí. Es que nos sorprendió mucho por eso, porque bueno, joder, normalmente. Pero es que también ahí es donde también se ve la personalidad de los artistas con los que trabajas. En el fondo, Triángulo siempre han ido a la suya. Entonces es lógico que cuando les pides una cosa vayan a hacer algo que sea lo contrario o desde luego no lo que tú les pedías. Pero claro, ellos entienden la canción también desde otro punto de vista y sobre todo, o sea, lo de las guitarras de Rodrigo fue sorprendente porque eso, no nos esperábamos que grabase una guitarra acústica que luego es pues, chulísima y nos esperábamos más, pues algo más ruidoso. Y con Isa, pues claro, yo le había dicho que cantase algunas partes más como eran las dos voces a la vez diciendo lo mismo y ella lo que hizo fue escribir otra parte de la canción, con otra, eso, establecer un diálogo y grabar otras frases y cantaba justo cuando en los huecos en los que yo no cantaba. Y no sé, fue claro, al principio nos quedamos totalmente sorprendidos cuando recibimos las pistas, pero luego, no sé, sí, vamos, el resultado desde luego es una pasada. Muy guay. Fenomenal, fenomenal, en serio. Y pues cerrando este genial, genial álbum, está La Cámara de Ecos, que suena bastante, bastante íntimo, casi a ritmo de baile de gran salón. ¿Cómo fue explorar esos globos de fiesta por todo el país? Pues bueno, fue una... En el fondo, parece que casi toda la experimentación del disco, que casi todo lo que las nuevas direcciones tengan que ver con la electrónica y con esa parte más que está más presente, ¿no?, en casi todas las canciones de Era. Pero este es uno de los mayores riesgos también, porque es una canción clásica que nunca habíamos hecho una canción así, tan, tan marcadamente clásica, ¿no? Un piano, bajo, batería, arreglos de cuerdas. El 3x4. En 3x4, es eso, como el sonido incluso de la batería, como muy ahí seca, muy delante, para que sea como ese sonido un poco años 70. Creo que se quedó en mono, ¿no?, la batería. No recuerdo, pero bueno, buscábamos un... Estaba claro que todos buscábamos como ese aire clásico para esa canción. También esas canciones que cuando tienes ya más o menos todo el repertorio del disco, ya sabes más o menos que va a ser la canción que cierra la fiesta. Así que qué mejor manera de cerrar la fiesta que bailando, como tú dices. Así. Bailando de esa manera, claro, de baile de salón. En un gran salón. Exactamente, así se siente precisamente. Y pues aboquémonos a escuchar. Es lo que era y va a seguir siendo todo el resto del año, yo creo, algo que les va a dar muchas satisfacciones. Y esperemos verlos por acá, aquí en México, a ver si hay chance de estrechar mano. Y a lo mejor de chocar tarro. ¿Chocar tarro? ¿Chocar tarro? ¿Chocar cabeza? No, el tarro es... Tarro. Es que aquí tarro es cabeza también. Ah, mira. Bueno, ya después de varias cañas, luego chocar tarro. Como los... Ah, mira. Carneros ahí. Sí, como un torito, un torito. Muy bien. Ojalá, ojalá podamos ir pronto por allí porque tenemos sí, muchas ganas. Muchísimas. Sí, algunas palabras que le quieran decir a la gente por acá en Hermosillo, Sonora y pues por ende el resto de México. Bueno, que agradecerles el interés por el grupo y que dentro de toda la cantidad de novedades musicales que sigan escuchando y que sigan apoyándonos, que llevamos pues la última visita a México fue finales de 2019 al Tecate Coordenada en Guadalajara y tenemos ya muchísimas ganas de ir. Tenemos tantas ganas de ir que cuando vamos los cuatro a hacer promo a otra ciudad distinta y estamos en un hotel, muchas veces pensamos que estamos en México. Ah, mira. Qué bien. No, habrá que mandarles una botellita con Bacanora, que es el tequila de por acá del norte. Muy bien. Tequila o mezcal. Tequila o mezcal en nuestra dieta van bastante bien. Bien. Muy bien, ¿no? Pues salud y escuchamos los temas Te Comes Mi Corazón y La Cámara de Ecos aquí en el Ritual de lo Virtual de Clecton. Merlin Paranoia es para pilotones y pilotones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. Te escondes en ella y solo te quiere proteger de todo mal. Entonces te rompen el corazón y nadie es capaz de explicarte de qué van la amistad y el amor. Y saltas de cama en cama y ves parecidos entre esta actuación y la acumulación de capital. Y vas restando importancia a lo que la gente piensa de ti. Puedo decir por momentos que he sido feliz. Puedo decir que